Estamos en Radio Cooperativa, estamos en La Historia es Nuestra. Y en este programa revisamos, por supuesto, las noticias, revisamos el cine, el arte y también aquellas cosas que nos ayudan a entender mejor dónde estamos y la vieja pregunta, ¿desde dónde venimos? Hoy se dictó una decisión judicial en la que por primera vez se han levantado cargos tras 42 años de la muerte de Miguel Enríquez, el fundador del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. A ex agentes se les imputó la figura de homicidio calificado, entre ellos al brigadier en retiro Miguel Krasnov, que con esto ve más difíciles las posibilidades de postular algún tipo de beneficio carcelario como ha estado haciendo durante el último tiempo. Al teléfono de Radio Cooperativa está Carmen Castillo, que es cineasta. Ella está en París y ella estaba aquel 5 de octubre de 1974 cuando murió Miguel Enríquez. Ella era la pareja de Miguel Enríquez y estaba embarazada. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Cooperativa, Carmen. Algunos ya te habíamos escuchado esta mañana en una declaración que era muy importante, diciendo que hoy te sentías orgullosa de ser chilena. Y me gustaría que nos dieras una reflexión un poco más larga respecto a lo que tú sientes hoy y a lo que esta decisión judicial representa para ti. La justicia es su trabajo, su obstinación a recoger pruebas, archivo, la labor que ha realizado el ministro Carroza para determinar una decisión, me parece fundamental, porque van quedando puntos esenciales para reconstruir la historia nuestra, como dice vuestro programa. La historia nuestra es la visión de los vencidos, la visión de aquellos que fueron derrotados, pero que no se terminó ni se mató el espíritu revolucionario de esa generación. Sé que la justicia determine tanto tiempo después, es difícil de aceptar ese tiempo. Sin embargo, llega ese día y podemos seguir avanzando. Las cosas no están terminadas, la justicia debe seguir trabajando. Aún no hemos conseguido, como decíamos esta mañana, obtener la información precisa de lo que sucedió en aquellos años en que la máquina de matar de la dictadura se centró en el pueblo y en los militantes de la resistencia chilena. Carmen Castillo, cuando se recuerda esta historia, esto pasa un 5 de octubre de 1974, tú dices no tenemos toda la verdad y me imagino que hace referencia a la cantidad de casos que todavía se están investigando y en los cuales todavía no se sabe lo que ocurrió. Pero también en el caso de Miguel Enríquez hay datos que todavía no se conocen o que hasta hace muy poco no se conocían. De hecho, la reconstitución de escena en la que tú participaste hace solo algunos meses, fue vital para tener más información, porque de alguna manera no está del todo claro qué ocurrió ese día, ¿no? Están las versiones distintas, está qué es lo que hizo Miguel Enríquez en ese momento, y es sorprendente que esa verdad no se conozca todavía. Yo pienso que en lo que concierne mi participación había el objetivo claro de dejar archivos para la historia, con mayúscula, para el trabajo de los historiadores. Pienso que evidentemente las versiones no pueden corresponder, pero que soy un testigo fundamental de ese día, porque sobreviví y pude constatar en el momento de la reconstitución que esos recuerdos se correspondían con el espacio y con el tiempo. Ahora, hay algo personal, ¿no?, en querer que aquella verdad quede establecida. Hoy pienso que lo fundamental es que eso haya podido ser útil a la justicia, al ministro Carroza, para determinar una decisión, y que el resto será el trabajo de los historiadores. Yo he trabajado mucho en torno al 5 de octubre, es normal, es el acto que determina el día, que determina para mí el valor fundamental de la resistencia armada contra el aparato militar y la máquina de matar que viene ese día, como tantos otros días en todos esos años, a matar. En lo que me concierne personalmente, es el día en que se quiebra mi vida, el exilio, la muerte de los que yo quiero, la muerte de mi hijo posteriormente. Hay allí un hecho esencial, y cómo vivimos a partir de ese momento, haciendo que ese instante, ese acto de resistencia de Miguel Enrique, se convierta en un acto de referencia, como un faro, como una luz, para no perdernos en que debemos vivir y debemos continuar la lucha para vivir, y para que algún día, si algún día hay una verdadera pacificación, ese día será el día en que la revolución vencerá, la revolución en el sentido de un cambio de régimen, puesto que las consecuencias de la dictadura se están viviendo aún en el Chile de hoy. Las luchas del presente tienen que ver con aquello que se instauró por la fuerza militar. Entonces, a mí me parece importante esa reconstitución. Carmen Castillo, estamos hablando con la cineasta chilena que vive en Francia, que estaba junto a Miguel Enríquez el 5 de octubre de 1974, cuando lo que hasta ahora se llamaba enfrentamiento en la calle Santa Fe, la comuna de San Miguel, ha sido recalificado por la justicia como un homicidio calificado. Carmen, el hecho de que tú hubieras estado embarazada en ese momento, y tú lo has dicho hace algunos minutos, luego pierdes a tu hijo, ¿fue o le ha dado un carácter especialmente brutal a un crimen que ya resultaba horroroso, ¿no? Miguel Enríquez tiene 9 disparos cuando se encuentra su cuerpo y su rostro está desfigurado. El hecho de que tú hubieras pasado por esa experiencia embarazada, ¿de qué manera influyó en la forma en que se dieron los hechos ese día y los días inmediatamente posteriores? Porque además tú luego fuiste detenida y fuiste trasladada hasta el hospital militar. Creo que los espíritus protectores hacen que tal vez ese embarazo, no sé, haya producido algo humanamente en tantas personas que me ayudaron, ¿no? El vecino de la calle Santa Fe, que es el que realmente me salva de la muerte el 5 de octubre, el enfermero, el médico del hospital, la persona que me recibe en la posta de urgencia del Barros Luco. Hay una cantidad de gestos humanos de solidaridad y de empatía con el sufrimiento y con los combatientes de la resistencia que se dieron en todo Chile. Tal vez el niño me protegió, me gusta pensar eso. Carmen Castillo, Miguel Krasnov, que hoy resulta procesado junto a estas otras 5 personas, te dijo algo durante todo este proceso, ¿no? Bueno, él te interroga, pero él además hace otros comentarios, ¿no? El día de la reconstitución no hubo confrontación con Krasnov, lo vi de lejos y sentí que la arrogancia de los vencedores, la imposibilidad que tienen de visualizar la barbarie, la violencia que ejercieron, me parece incomprensible. Ahora, detrás de Krasnov, o digamos por encima de Krasnov, están los responsables civiles y militares del golpe de Estado. Y eso yo no lo olvido nunca. Falta mucho entonces al proceso de la justicia. Krasnov es uno más de una máquina. Y esa máquina de la dictadura es una máquina cívico-militar. Entonces yo nunca olvido eso. Hay que ver la película Chicago Boy, recientemente estrenada en Chile hace unos meses, para comprender hasta qué punto los responsables civiles de la dictadura están tranquilos, ricos y gozan de todos los privilegios. Y eso no lo puedo olvidar. Estas las palabras de Carmen Castillo, claro, una cineasta que se refiere a un documental para expresar parte de sus emociones, sus opiniones, sus reflexiones en un momento como este, cuando se han levantado cargos tras 42 años por la muerte de Miguel Enríquez. Carmen Castillo, muchísimas gracias por haber hablado con Radio Cooperativa hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.